Hola, estás en tu furia. En Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Escúchanos, escúchame. Escucha. Dale y escúchanos. Wow. Uy. ¿Se me oye? Sí. Ah, no me oigo. Perdón. Wow. Iba a decir que me encanta la nueva cuña. Y pues nada, estamos aquí Piro y yo. Hola, Piro. Hola. Y hoy es 4 de septiembre. De octubre, ¿no? Ay, 4 de octubre, perdón. Y nada, pues tenemos un programa en el que vamos a hablar poco porque vamos a dar difusión a una charla que se hizo en Barcelona. Que hizo aquí la amiga. Y a ver, se llamaba Anarquismo y Liberación Animal, historia de su relación en el Estado español. Tú siempre tan histórica. Se hizo en el Centro Social de la Engorilada de Barna. Quiero decir que no sabía que existía y me alegro mucho de que haya un CSO más. Bueno, igual les desalojan. Más que conozca, creo. Igual les desalojan próximamente. Creo que mañana tenían la primera fecha o esta semana. Ah, sí, ¿eh? Bueno, pues. Pero bueno, ojalá. Bueno, pues no. Todo nuestro apoyo a la Peña de la Engorilada. Y se hicieron en unas jornadas que nos quieres contar un poco. Sí, fueron hace dos fines de semana. Pues en Barcelona, está en Sagrada Familia. Y nada, fueron unas jornadas per el lleven a men animal y de la terra. Y bueno, hubo varias actividades bastante guapas. Hubo, pues bueno, diversas charlas. Una charla sobre el colapso y ocupación rural. Otra charla sobre no hay luchas de segunda, ¿no? Hablando de toda esta narrativa, ¿no? De la liberación animal como algo eso, de segunda, ¿no? Como... Uh-huh. Como otras luchas que también se le llaman de segundas, demitificando un poco eso, ¿no? Desde una perspectiva antiespecista. Se presentó el libro, ya se me mezclan los idiomas, el de Perspectivas Anárquicas contra la Devastación, ¿no? Que habla de este plan, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que quieren hacer en varios puntos de América del Sur, de conectar mediante utopías gigantes los territorios. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Pero bueno, que estuvo muy guapa, está por ahí el libro, vamos. Igual en Valencia no, pero en Barcelona lo encuentras fácilmente por ahí. Así que eso, estuvo muy guay. Fue el viernes 18 y el sábado 19. Bueno, pues también todo nuestro apoyo a la peña de la lucha por el territorio y la destrucción por parte de autovías, que creo que aquí en Valencia también sabemos un poco de eso, de las políticas urbanísticas. Sí, sí, pero lo de allí son como ultra mega autopistas máximas, gigantes, uh-huh. Una pasa por la Araucanía, claro, o sea, por pueblos originarios, bueno, en fin. Una liada muy gorda, pero joder, no me acuerdo la de... Bueno, luego después del audio digo cómo se llama el proyecto ese. Pues nada, os dejamos que en el audio de nuestra amiga, Anarquismo y Liberación Animal, historia de su relación en el Estado español, por si alguien no pudo estar o le interesa escucharlo en nuestro podcast. Y ahí va. Pues me llamo Piro y bueno, pues gracias a Engorilada por invitarme. Esta charla la doy cada varios años, no sé, es como una charla que me lleva persiguiendo. La primera y segunda vez que la di fue en 2011, en Madrid, en una ocupa. La segunda vez creo que fue en 2014. La tercera en el Tattoo Circus de Barcelona en 2017, que igual alguien por aquí la vio, ni idea. Y la cuarta vez es esta, durante varios años la voy dando. Así que pues nada, cada vez tengo que refrescarla, porque tampoco es un tema que ultramaneje todo el rato, pero bueno. Sí que es cierto que a lo largo de los años he ido investigando más sobre el tema, concretamente sobre el anarquismo en el siglo pasado, y bueno, este tema, pues, como vais a ver ahora, es inevitable que salga todo el rato. Porque bueno, igual lo imagináis, igual no lo imagináis, no sé tampoco el conocimiento histórico tenéis en general, pero sí que el anarquismo fue una forma muy importante a la hora de promover teorías y dietas y tal, vegetarianas, por decirlo de una palabra, lo explicaré por qué, o vegetaristas. En esa época, ¿no? Antes de la guerra civil, etc. Así que, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo de todo? Me gusta un poco empezar, pero luego voy a... fluidamente. A ver, pues bueno, sea, en Inglaterra y en otros países había habido una tradición durante el siglo XIX, bueno, en realidad, yo qué sé, pues serías, no sé, pues dietas vegetarianas, por ejemplo, y propuestas de respeto a los animales no humanos, pues ha habido pues toda la historia de la civilización, ¿no? Básicamente. Y a partir del siglo XIX como que empezaron a tenerse más en cuenta, ¿no? Que en otras épocas, o por lo menos que sepamos, ¿no? Porque la historia a veces es un poco a veces traicionera. Por ejemplo, en 1820, una fecha que vamos, hace unos cientos años, precisamente ahora, pues se creó la Sociedad Vegetariana en Londres, por ejemplo, o sea, en Nueva York. En ese país pues llevaba un tiempo así, pues, más interesado, ¿no? Por lo que fuera, por lo que es en aquella zona, etcétera, pues siempre se había interesado más. Y bueno, en 1893, después de que esto fue dando, ¿no? A lo largo del siglo XIX fue creciendo el interés de cierta peña. Sí que es cierto que era peña que pertenecía a la clase media muchas veces, aunque también había peña de clase obrera. Pero bueno, fueron haciéndose sociedades vegetarianas durante todo el mundo, hasta que en 1893 se reúne en Chicago por primera vez la Unión Federal Vegetariana, que es una especie de asociación de varias sociedades vegetarianas de nivel mundial. Y bueno, ya para empezar, es muy curioso que la forma de juntarse de esta peña sea de forma federativa, ¿no? Como por ejemplo se reunía la Internacional Anarquista, la IT, la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? También se reunía, cada sección se reunía de manera federativa. Así que bueno, como que es ya como el... empieza a ser como el inicio, ¿no? En ese momento nadie sabéis un poco cómo estaba, cómo era el contexto en el Estado español, ¿no? En ese momento, después de una primera república y una revolución así bastante curiosa que había habido, pues en ese momento había un régimen muy parecido políticamente al actual, ¿no? Estaban los Borbones, había una pseudo-democracia, y bueno, pues sí, el régimen actual está bastante cercano, ¿no? De hecho, como era la restauración borbónica, ¿no? Como era Alfonso XIII y Alfonso XII antes. El anarquismo había sido bastante legalizado en la primera parte porque había participado en varias revueltas que se habían inculpado de la peña, pero bueno, a finales del siglo XIX ya empieza un poco ya a reflotar, ¿no? En 1898 uno de los hitos importantes que tienen que ver con esta relación es la Revista Blanca, que se crea aquí en Barcelona, la crean los padres y la madre de Frederica Montseny, igual es una anarquista histórica, igual os suena, eran Joan Montseny y Teresa Mañé, ¿verdad? Y bueno, crean esta revista, era una revista como de debate, digamos, científico, artístico, literario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empieza a ver los primeros textos en materia de, sobre todo, promoviendo el vegetarianismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que tampoco en este momento hay un discurso, y esto lo digo ya porque va a salir durante toda la charla, ¿vale? No hay un discurso en ese momento, sí que hay algunos discursos, ¿no? De gente individual, pero no hay un discurso armado de lo que sería ahora mismo el antiespecismo, ¿no? De peña que está queriendo luchar por los animales, sí que hay peña ya, ¿vale? Sí que organizada, pero no es lo habitual, ¿no? Sí que, por ejemplo, las feministas en Inglaterra en este momento sí que hacen una campaña en contra de la vivisección, ¿vale? Sí que ya hay movidas, ¿vale? Pero normalmente se planteaba el vegetarianismo, el vegetarismo también, como lo llamaban, la palabra vegan, vegan, ¿no? La crean en 1944, una peña que no me acuerdo el nombre, pero que es porque está, o sea, se había desvirtuado mogollón, ¿no? Durante todo el principio del siglo XX el término vegetariano, hasta el punto que ya se consideraba vegetariana peña que comía, como ahora, ¿no? Que comía pescado, que comía ciertos tipos de carnes no rojas, ¿no? Y esta peña indica huevos o leche, etcétera. Así que esta peña indignada crea el término vegan, ¿no? O sea, vegano, vegan, etcétera. En ese momento, pues era vegetariano o vegetarista, ¿no? Era lo que utilizaban estos términos, ¿no? Que viene de la palabra vegetal, precisamente. Vale. He perdido el hilo. Bueno, sí, el anarquismo. Así que, bueno, empieza a ver los primeros textos en la Revista Blanca, promoviendo dieta vegetariana, que utiliza la chuleta. Este fanzine que tengo en la mano, por cierto, que se me ha olvidado decirlo al principio, es un fanzine que hice hace, pues, cuando di la charla por primera vez. Bueno, se titula Vegetarismo y Anarquismo en el primer tercio del siglo XX, en el Estado español. Esto ya es una reliquia histórica, prácticamente. He impreso 30 copias, que las tenéis allí. Si queréis, las regalo si queréis, o la voluntad, o lo que sea, pero bueno, voy a utilizar la chuleta. Así que, como os decía, que empiezan a publicarse los primeros textos que hablan de vegetarismo, estoy hablando del cambio del siglo, de 19 al 20, y concretamente justo en Barcelona, pero bueno, sí que también empieza, pues yo que sé, en el mundo anarquista internacional, empieza también a hablarse de, por una parte, de dieta vegetariana, etcétera. Tolstoy, figuras tan importantes, ¿no?, como Lev Tolstoy, propone el vegetarianismo, suena, ¿no?, un anarquista ruso o tal, Élisée Reclus, que es un anarquista francés, geógrafo, escribe un libro que se llama El hombre en la tierra, en el que propone la dieta vegetariana y la desnudez, que son valores que no va a tener lugar en el turismo muy importantes, como algo que debería estar dentro de la utopía anarquista futura. Y Élisée Reclus es una persona bastante importante dentro de la historia del anarquismo. Empieza a ver peña, que bueno, me ahorro los nombres para no liaros, pero bueno, empieza a ver peña ya que escribe en la revista Blanca hablando del naturismo. No sé si estáis muy familiarizados con lo que es el naturismo. Ahí sí, ¿no? Quizás a veces. ¿A nadie le suena? ¿A quién le suena el naturismo, no? Por ahí, vale. Pues el naturismo es un movimiento que se crea a finales del siglo XIX. En ese momento ya, pues bueno, se estaban viendo ya las consecuencias de que tenía la industrialización en la gente. No, ya hemos visto ahora la charla de ahora y bueno, pues a finales del siglo XIX ya se estaba viendo. O sea, hace más de 10 años estaban viendo ya problemas que generaban en la gente, en la sociedad, en el modo de tratarse y en la ecología del mundo, ¿no? Y hay una gente que empieza a promover, es un grupo bastante minoritario obviamente, empieza a promover un estilo de vida que sea al margen de, lo que, de la civilización, más en contacto con la naturaleza, más natural, digamos. Aunque esa palabra es muy, puede utilizarse, puede tener doble filo, pero bueno, por eso se llama naturismo, ¿no? Precisamente, por la palabra natural. Empiezan a pensar que el ser humano tiene que vivir de otra manera, más acorde con la naturaleza, porque como está viviendo ese momento, pues está teniendo consecuencias muy malas, ¿no? A nivel de alimentación, a nivel de enfermedades, a nivel de problemas sociales entre la gente, a nivel, pues en este momento pues hay un montón de guerras, está a punto de tener lugar la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Ya había habido varias cartas más antes. Así que, bueno, pues esta peña empieza un poco a tener esta movida, y claro, pues es una movida que encaja bastante, ¿no? con valores anarquistas, ¿no? con de cierta peña, ¿no? De la utopía futura, de cómo será la sociedad una vez se consiga, ¿no? En este momento no es como ahora, ¿no? Que es la época de la derrota, ¿no? Como ha dicho alguna peña filósofa, ¿no? En ese momento pensaba que todavía el mundo podía cambiarse, que todavía podía revertirse el orden de la historia y volver a estadios anteriores al capitalismo o crear otra movida aparte, ¿no? O sea, que pensaba que la revolución era posible. Y más en el Estado español, que era un foco de anarquismo a nivel de toda Europa, prácticamente. O sea, aquí había, vamos, no me acuerdo quién leí, que si hubiera 10 anarquistas en el mundo, habría una que estaría en Rusia, otra estaría en Italia, otra no me acuerdo dónde era, y 7 estarían en el Estado español, ¿no? Y sobre todo en Cataluña, Valencia, en todo el arco mediterráneo, ¿no? Principalmente, porque esto era, vamos, supongo que gran parte lo sabéis, ¿no? Suena, ¿no? La tradición libertaria que tiene Cataluña, etcétera. Así que bueno, pues eso encajó bastante. Así que cuando empezaron a llegar estos primeros textos naturistas, en lo que es 1900 y muy poco, pues claro, pues empiezan a encajar bastante, ¿no? Dentro de peña anarquista. En este contexto, justo además, es de los pocos textos referenciados que tengo que hablan precisamente no solamente de dieta vegetariana, el naturismo, no lo he dicho explícitamente, pero supongo que lo imagináis. Tiene como la dieta que debe ser, o sea, es una dieta sin consumo de animales, de una manera vista, punto de vista súper antropocéntrico, ¿vale? O sea, para que el ser humano esté mejor, y el medio esté mejor, y si el medio está mejor, el ser humano está mejor. Discurso que estamos viendo últimamente quizás, ¿no? Con el cambio climático, ¿no? Pero bueno, en ese momento justo hay una persona, un Carlos Brand se llama, es uruguay, que escribe un libro que se llama El vegetarismo, en 1909, ¿no? Cuando aquí está teniendo lugar la Semana Revolucionaria, pues él publica allí El vegetarismo, que es un libro que habla de los beneficios saludables, etcétera, de la dieta vegetariana, pero también le dedica un apartado a algo que podríamos llamar derechos animales, o algo, o sea, de queja, ¿no? De cómo el ser humano está tratando a los animales de esa manera tan, tan horrible, que los animales también son entes, también son personas, también, bueno, lo leí hace mucho tiempo, no me acuerdo concretamente cómo lo decía, pero va un poco en la línea que estoy diciendo, ¿vale? Justamente Carlos Brand se tiene que exiliar de Uruguay porque lo persigue una dictadura que se inicia en Uruguay y tiene que pirarse. Y se va justo al Estado español y allí escribe en revistas anarquistas. Aquí, creo que se viene a Barcelona, me parece. Así que bueno, en los años 10 del siglo XX, el vegetarianismo y el naturismo experimentan un auge impresionante, principalmente patrocinado por el anarquismo, principalmente catalán, valenciano, etcétera, pero bueno, en general por el anarquismo. Voy a ver si no me estoy olvidando algo. Bueno, sí, justo se crea, en 1908 justo se crea la Unión Vegetariana Internacional, ahí también había peña anarquista, pero no, hay alguna federación ya, hay algunos grupos del Estado español en ella, y luego a partir de los años 10 tiene lugar toda una consolidación, ¿no? Se crean algunas revistas, ¿no? Como la revista Salud y Fuerza, que era, bueno, la revista Helios, esta se hacía en Valencia, eran revistas naturistas, había peña anarquista que, bastante, de hecho, que firmaba en ellas, por supuesto, el tema vegetariano estaba súper a la orden del día en estas revistas. Y bueno, empieza un poco el anarquismo, empieza cada vez a estar más impregnado por una parte de naturismo, y el naturismo empieza a estar cada vez más impregnado por el anarquismo. También hay peña que está dentro del naturismo. O sea, no pensé que el anarquismo era en plan ahí peña anarquista, tal, todo el mundo, revolución social. O sea, había peña muy lamentable también, ¿eh? O sea, había peña, por ejemplo, había uno, por ejemplo, un médico que era fan de Mussolini, ¿no? Movidas así. Había peña súper conservadora, o sea, peña que tenía ahí unos discursos integristas, en plan de medio católicos, muy rancios, ¿vale? Pero en general, mucha peña anarquista, o sea, mucha peña naturista, perdón, o era anarquista o era muy simpatizante del anarquismo, ¿vale? Pero bueno, también esto, o sea, la dieta vegetariana también en este momento, tampoco penséis que la peña que se hacía vegetariana era naturista y era libertaria, o sea, ni mucho menos, había peña muy rancia también. Había políticos de derecha que lo hacían por una cuestión de dieta, etcétera, de salud, etcétera, ¿vale? Tampoco. Un poco, estoy contando un clima que, bueno, recuerda en realidad a la actualidad, ¿no? Las cosas tampoco. Recuerda, no sé, la Reina Sofía yendo a movidas de grupos perigatistas, ¿no? Por ejemplo, no sé si os recordáis estos momentos tan lamentables de la historia, pero bueno. Pues aquí pasaba lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un tipo, por ejemplo, que era un ministro, me parece, bastante facha, que lo mataron en el Paracuellos durante la Guerra Civil, era vegetariano, por ejemplo, no me acuerdo del nombre, lo pone por aquí, pero bueno, que. Y bueno, como empieza un ajo impresionante del naturismo, pues empiezan a reunirse en congresos, ¿no? Todos los grupos que existen en la península ibérica empiezan a reunirse en congresos, ¿no? Empiezan, pues en 1922, creo que es el primer congreso, la primera asamblea naturista que tiene lugar en Valencia. Como he dicho antes, lo voy a decir una vez más y no lo vuelvo a decir, lo que es Cataluña y lo que es el País Valenciano, por las razones históricas que sean, que sería, complicaría un. Hay mucha peña que ha escrito, ¿no?, sobre el hecho diferencial catalán, ¿no?, y cosas de estas en relación a movimientos revolucionarios, pero lo que es el País Valenciano y Cataluña van a ser un foco impresionante de anarquismo y de naturismo, o sea, a nivel. Pero que eran los puntos principales, o sea, la mayor parte de gente en el Estado español estaba en este lugar o en el otro. Y bueno, va a ser donde va a haber más locales, más ateneos, más naturistas, quiero decir, más comercios, más asociaciones, más grupos de excursionismo, etc. Va a ser, vamos, impresionante. Justo 1922 es el año anterior a que Primo de Rivera, el dictador Primo de Rivera, dictador militar, da un golpe de Estado y se autoproclama dictador. La CNT es ilegalizadísima, el anarquismo es súper perseguido. En ese momento la CNT y el anarquismo no pueden hacer actividad sindical, que era una de las actividades principales que llevaban a cabo. La CNT, bueno, supongo que sabéis qué es, imagino, ¿no? Se crea en 1910 y a partir de ahí va a ser el principal grupo anarquista, ¿no?, de la península ibérica y uno de los más antiguos que existen todavía a nivel mundial. Bueno, en ese momento la CNT, que su labor principal era la labor sindical, no podía llevarla a cabo. Movimiento de peña en la clandestinidad, movimiento de peña en la cárcel, ya sea por militar en la CNT o por intentar ganarse al rey o al propio dictador, bueno, mucha peña talegada. Y bueno, mucha gente anarquista decide hacer la estrategia de no hacer política directamente anarquista, ni sindical, solo podía hacer actividad sindical, de hecho, el PSOE, por una movida muy turbia que ocurre durante la dictadura, así que, o sea, el PSOE, el UGT. Así que, pues bueno, mucha peña se mete dentro de los grupos naturistas y en ese momento la movida pega un subidón ya absoluto de, en general, la movida y sobre todo también de anarquistas, ¿no? Básicamente que la peña anarquista copa un poco el movimiento naturista del Estado español, así por decirlo de alguna manera, como que lo absorben un poco. Sigue quedando grupos que no son anarquistas, pero, por ejemplo, ¿no?, vi un listado, ¿no?, de los congresos y tal que van haciendo, ¿no? En 1925, que hacen el congreso en Bilbao, pues empieza a haber ya debates, ¿no?, sobre un texto que proponen, tal, sobre hacia un nuevo mundo, algo así, creo que se llama el texto, que hablan de, bueno, básicamente es teoría anarquista. En 1928 hay un tercer congreso en Málaga que ya prácticamente está copadísimo ya por peña anarquista. Y el cuarto congreso, que no lo tengo por aquí donde fue, y bueno, ahí crean, en el de Málaga, crean la Federación Naturista Española. La palabra federación es una palabra que se utiliza bastante, ¿no?, dentro del mundo anarquista de esta época, ¿no? Ya no tanto, sigo utilizando en algunos entornos, pero sí que pues funciona a nivel federal, ¿no?, confederal, como en el caso de la CNT, ¿no?, de abajo arriba, etcétera, pues era una forma de funcionar anarquista. Así que la Federación Naturista Española pues funciona de una manera como funciona pues un. Pues como puede funcionar la CNT Barcelona en ese momento, ¿no? La CNT de una ciudad grande, medianamente, ¿no? Pues con ese mismo funcionamiento, ¿no?, a nivel federativo. Así que en el cuarto congreso, que es ya, creo que ya es durante la República, ya proclamada la República, o sea, es ya El movimiento naturista español es ya anarquista, plenamente. Ahora hay una ya asimilación ya absoluta y brutal. Como tampoco pueden hacer otras actividades, tampoco pueden hacer propaganda del anarquismo y tal, en este momento hay toda una cantidad de debates impresionantes sobre el naturismo, sobre cómo será la sociedad futura anarquista, naturista, etc. Hay mucha disputa verbal también. Se crean varias revistas completamente esenciales para entender la historia del vegetarianismo en general y también del anarquismo. Por ejemplo, la revista Estudios, que se hacía en Barcelona, antes se llamaba Generación Consciente, era una revista... ¿Cómo se llamaba la revista? La revista de los espíritus libres, algo así, creo que era el subtítulo. Bueno, sí, lo tengo por aquí, sin más. Y la revista Blanca vuelve un poco antes de la dictadura, ¿no? Ahora la lleva Federica Monsen, la redactora. Y bueno, también se crea otra revista, se crean varias revistas, ¿vale? En general. La revista Estudios era de un grupo naturista anarquista que había en Valencia. Y había una revista que llevaba, o sea, escribía peña súper dispar, desde peña anarquista de aquí, de otros países latinoamericanos, escribían médicos reputadísimos, ¿no? Como Gregorio Marañón. Había mogollón de médicos en este momento que eran vegetarianos, que promovían el naturismo, eran médicos naturistas directamente. Y había un consultorio, por ejemplo, una revista Estudios, al que respondían dos médicos naturistas que eran Félix Martí Ibáñez e Isaac Puente. No sé si a alguien le suena alguno de estos dos nombres, eran ellos mismos, también eran vegetarianos. O sea, había como una corriente súper importante, ¿no? También escribían médicos en general, ¿no? Gregorio Marañón, por ejemplo, escribía, suena a Gregorio Marañón, me imagino, escribía en la revista, y Luis Huerta, de secretario, escribía en la revista, en la revista Estudios. Había otro grupo aquí en Barcelona que había fundado el Ateneo Eclectic Popular, ¿no? Esto suena esta peña, que se llamaba, la revista que hacía se llamaba Iniciales. Esta peña era como el sector friki de la época, ¿vale? Es como si ahora alguien hiciera, no sé, un centro social ocupado vegan, straight edge, feminista o algo así. Esto era esta gente de esta época, ¿vale? Eran peña súper ultra vegetariana, ultra estricta, eran naturistas, desnudistas, promovían las teorías más progresistas de esta época en materia sexual. Además eran peña radical, revolucionaria. Estaban a favor de lo que llamaban en ese momento gimnasia revolucionaria, que era que hay que hacer la revolución en el momento y bueno, si sale mal, pues aprendemos para la siguiente, ¿no? Esto era la teoría, no es la que se dio una vez. Eran como el irracionalismo actual, ¿no? Eran un poco así. Y bueno, esta peña también pues era bastante importante, ¿no? Pero bueno, había más grupos, había en la revista Helios, como he dicho antes, que fue una revista muy importante en esta época, escribía peña anarquista muy importante, como podía ser Antonia Maimón, que era una pedagoga también, no sé si suena. Era una pedagoga, también era vegetariana, también era naturista, etc. Y bueno, en este contexto pues surgieron debates muy interesantes, digamos, hubieron debates sobre sexualidad, por ejemplo, ¿no? Hablo de esto, pero bueno, también ha habido debates sobre sexualidad, feminismo, tal, en el mundo antiespecista, ¿no? En los últimos años, o sea, que tampoco se inventó nada, ¿no? Hubo debates sobre sexualidad, bueno, a ver, comento un poco, pero si os interesa este tema... este tema lo he estudiado bastante y tengo un libro publicado que se llama Invertidos en Rompepatrias y hay un subcapítulo, está en internet, no es que quiera venderlo, pero es que el libro se ha subido a internet. Hay un subcapítulo que habla de la relación entre el naturismo y la disidencia sexual, ¿vale? En este momento en el anarquismo era bastante, obviamente, homofobia en general y sexofobia y tal en general, y también en el mundo naturista. Había una persona, por ejemplo, que me hace mucha gracia, que, bueno, es que en este momento... No sé, había peña naturista, ¿no? Pues echaba la culpa, por ejemplo, de mogollón de problemas sociales, ¿no? Al consumo de carne, al consumo de drogas, etc. Y, por ejemplo, la inversión sexual, ¿no? Como lo llamaban en este momento, también sería debido a eso, ¿no? Había una persona en este momento que era de los referentes naturistas a nivel general, se llamaba Nicolás Capo, era el que había aumentado, el tipo era un poco egocéntrico. Era italiano, pero vivía en Barcelona, me parece. Y el tipo había inventado lo que se llamaba la eutrofología, algo así, que era una corriente médica muy friki dentro del naturismo. Y bueno, el tipo además era súper chaquetero, porque en la época de la dictadura era apolítico. Se proclama la Segunda República, es republicano. Empieza la guerra civil y se hace anarquista. Y es médico en un hospital colectivizado de la CNT, que realizan ahí terapias naturistas. Y luego termina la guerra civil y está callado, no es franquismo. Y luego vuelve la transición y otra vez va a supernaturismo y vernaturismo. El tío es un poco chaquetero, ¿vale? Así que este tipo fue un referente muy importante, ¿no?, en el naturismo del Estado español. Ese tipo era un sexófobo y un machista y un homófobo a niveles súper hartos. Hay un colaborador en la revista que hacía, su grupo, se llama Pentalfa, la revista, que dice que sugiere que para quitar esa asquerosa práctica de la masturbación a la juventud e infancia, plaga terrible de la humanidad engendrada por las lecturas excitantes, condimentos en las comidas, bebidas alcohólicas, carnes, pescados, pasteles, quesos, extractos de fiambres y de legumbres. O sea, era como que si comes carne te hace el faricón. También en ese momento se decía al contrario también. O sea, el no comer, no consumo, había peña machi y tal de ese momento dentro del mundo anarquista, ¿no? Que pensaba que si la gente se hacía vegetariana, pues estaba moviendo maricones, ¿no? Había una frase por aquí de otra persona que era un poco casposa, era súper anti. Era anti. Antinaturista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hablaba de que esto era como querer hacer una revolución con coliflores y alcachofas, ¿no? Como denigrando, literalmente, denigrando el, no sé, la dieta vegetariana, como que necesitamos estar fuertes. La lógica que está dentro de esa frase es como que necesitamos estar fuertes y ser hombres y tal, tal. Y entonces, claro, pues comiendo verduras, pues no se consigue, ¿no? Se consigue con carnaza, tal, lo que encierra, ¿no? Pues imagino. Había mucha coña también en este momento, como la ha habido en los últimos años, pues ahí en ese momento también la había, ¿no? Mucha coña de peña que consumía carne dentro del mundo anarquista, contra la gente naturista que era pues eso, vegetariana. También tened en cuenta que las teorías vegetarianas dentro del anarquismo se movieron a niveles muy grandes, o sea, estaba bastante engrosado el vegetarianismo dentro del anarquismo y se asociaba a nivel social, se asociaba a una persona vegetariana era asociada fácilmente a ser una persona anarquista en el imaginario colectivo, ¿no? Llega al punto de que uno de los historiadores así más conocidos del anarquismo, aunque el tipo me parece un impresentable, Raymond Carr, no lo suena a alguien, son cosas frikis de la peña que hacemos historia o algo así. Pues bueno, el tipo en uno de sus estudios cataloga sobre el general, la historia de la resurrección monárquica y tal, cataloga a los anarquistas como puritanos austeros que impulsan el vegetarianismo, la abstinencia sexual y el antialcoholismo a uno de los campesinados más atrasados de Europa. Esto dice Raymond Carr. Pues esto es una verdad a medias, o sea, para empezar, pues bueno, no creo que quisieran imponerlo. Había situaciones culturales dentro de la población del Estado español, de algunas regiones, Andalucía por ejemplo fue una de ellas, que yo qué sé, pues que tradicionalmente había sido sociedades principalmente vegetarianas, salvo a cada una vez al año, que igual comían algún animal que había matado y el resto del tiempo algunos productos, pero era peña que tenía, o sea, que esto tampoco colaba bastante en pueblos súper que nos parecerían ahora del mundo profundo, absoluto, rural, caló un montón el vegetarianismo. Esta frase de verdad me parece súper urbanita y me parece totalmente desproporcionada y desconocedora de la realidad del anarquismo en el Estado español en ese momento, ¿no? Que siempre se asoció bastante el anarquismo con el puritanismo religioso, ¿no? Dentro de la historiografía, cosa que también sería bastante cuestionable. Pero bueno, los ateneos libertarios, que eran un punto principal de difusión del anarquismo y a nivel de que también servían para alfabetizar a la población, para, pues haciendo, que sé, pues ahora, por ejemplo, la salsa de supor, por ejemplo, pues ahí se distribuyen alimentos también en los ateneos, se formaba la gente, se hacían debates, se hacían charlas, pues había mogollón, o sea, tú lees la revista Estudios o algo así, que por cierto, antes de que se me olvide, si os interesa bastante el tema ese a nivel de friquismo máximo, aquí hay un archivo muy guapo en Barcelona que se llama el Pabellón de la República, que pertenece a la UB, está en Nou Barris, muchas de las revistas que estoy diciendo ahora están allí en casi completas, o sea, todos los números, y estoy hablando que igual son 80 números de alguna, están con colecciones completas, en las que podéis ver artículos de todos estos. Pues si lees la revista Estudios, pues ahí, pues yo a veces soy un poco friki y me voy a la parte final, ¿no? A ver qué comentan, en plan, qué libros están moviendo, dónde los tienen, y comentan en plan de ateneos libertarios que les piden revistas, porque les piden libros sobre vegetarianismo. Comentan que regalan libros y revistas para ateneos, o sea, que la gente que iba a formarse a los ateneos, que eran, los ateneos eran un epicentro muy importante de cultura popular en ese momento, también se podían formar en vegetarianismo, o sea, de aquí salió mucha peña vegetariana de esta relación, ¿vale? Y bueno, vale, otros temas más que había, bueno, ya se han comentado las críticas sobre desde el anarquismo. Hay otro tema que yo que sé, en las charlas que he hecho anterior, pues no me di tanta cuenta, ¿no? Pero con el tiempo me he ido dando cuenta, ¿no? La reducción de la población, ¿no? Lo que llamaron en ese momento el neomalthusianismo, o lo que llamaríamos el antinatalismo, ¿no? Pues es un tema que en los últimos años he visto que se ha ido promoviendo bastante, ¿no? Dentro del mundo antiespecista, supongo que lo habéis ido viendo, ¿no? Pues yo qué sé, pues que se ha hablado también, ¿no? Como una de la superpoblación humana y el hecho de existir, ¿no? Como humanos en esta sociedad, se ha ido hablando de que es un problema muy importante, ¿no? Para el resto de animales. Bueno, de hecho yo mismo tengo la vasectomía hecha. si alguien quiere información sobre cómo hacértela con la seguridad social, os puedo dar después. Así que, pues casualmente, el tema de la reducción de la población humana y de hacerse la vasectomía y de promover hacer la vasectomía hasta niveles de que hubo peña de esta, que acabó en Italia por hacerlo, pues ya se hablaba en esta época. Casualmente, la misma peña que promovía el vegetarianismo, el rechazo a las drogas, teorías sexuales, lo más progresista de la época, mucha peña también era peña antinatalista y promovían también esto en parte para evitar. Vuelvo a decir que era un punto de vista muy antropocéntrico, pero promovían el antinatalismo, o bueno, como lo llamaban en ese momento, para evitar que el ecosistema, ¿no? Para evitar que hubiera problemas en la naturaleza, ¿no? Lo cual implicaba que a menos problemas en la naturaleza, debido a que hay menos gente, la gente que vive estaba sana, ¿no? Era una teoría que gastaban, así que eso. Y bueno, como sabéis, en 1931 se proclama la Segunda República. El anarquismo en ese momento experimenta uno de sus auges mayores de toda la historia, hasta el punto de que llegan a hacer una revolución social en los primeros meses de la Guerra Civil. En este momento también el anarquismo es el enemigo público número uno, ¿vale? Es como era la ETA hace 10 años, pues el anarquismo era un poco también así, ¿vale? O sea, todo el rato entrando en la cárcel, que se trago bancarios, que si peña asesinada por la policía, o sea, era donde la República era así bastante. O sea, la República reprimió más al anarquismo que al fascismo, que luego fue el que la fuerza la tiró, precisamente, ¿no? Pero bueno, quizá fue una de las razones por las que la tiró. Pero bueno, para el naturismo la Segunda República fue muy positiva, porque, a ver, seguía siendo mal visto por la sociedad en general y por los políticos republicanos en su mayor parte, aunque hay que decir que había gente vegetariana y naturista incluso, que no eran todo el mundo marxista dentro de lo que llamaríamos izquierda, ¿no? Había gente, por ejemplo, en el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, quizás suena, que también era naturista y vegetariana, y también salieron algunos artículos publicados apoyando este tema, apoyando, pues yo qué sé, promoviendo otro tema del que hablaban, ¿no? Cuando he dicho lo del antinatalismo, también era la contracepción, ¿no? En ese momento, la anticoncepción que llamamos ahora, ¿no? Era una forma de evitar que nacieran más seres, ¿no? Por supuesto, eran partidarios del aborto, etcétera. Pues había peña, artículos de este tipo también salían en publicaciones del POUM, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en general no era un tema bien visto por las nuevas autoridades del régimen republicano, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo un clima de mayor tolerancia. El nudismo, que había sido ultra reprimido a niveles de estar en quedadas naturistas desnudistas en el monte en los años 20 y aparecer la Guardia Civil, o sea, esto pasó más de una vez, y pues empezó a haber más tolerancia, empezó a haber las primeras playas nudistas, empezó a hacerse un poco la vista gorda, eso supuso un incremento también de locales naturistas, de locales vegetarianos, de restaurantes vegetarianos. Tengo por aquí una estadística bastante interesante, tengo que leerla porque de verdad que es bastante. Sí, aquí la tengo, ¿no? Esta es de la revista Helios del año 30 y algo, me parece. Dicen que hay en todo el estado. No, es solo en Cataluña. No, en el estado. 38 grupos naturistas, pero lo que voy a decir, la mayor parte están en Cataluña y en el País Valenciano, ¿vale? 38 grupos naturistas, 17 sociedades naturistas vegetarianas, 12 publicaciones, 28 consultorios médicos y 14 restaurantes o pensiones vegetarianas y libres de tabaco, alcohol, café y demás sustancias, que también frecuentaba peña anarquista, que también compartía esta movida, ¿no? Se abrieron 6 bibliotecas públicas donde se promocionaba el estilo de vida vegetariano. Y existían ya 52 establecimientos de venta de pan integral, porque en este momento el pan todavía no se refinaba, se hacía de forma medio artesanal y se hacía con leche. Y había 52 establecimientos en todo el estado que vendían pan integral. O sea que era un movimiento, imaginaos también, son los años 30, la gente era más pobre, la globalización no existía, no había internet, la gente se enteraba de esto como se podía enterar. Para esta época es una bestialidad lo que acabo de leer, ¿vale? O sea, un movimiento tan. O sea, no sé, minoritario dentro de la minoría, ¿no? Que era el anarquismo, tenía todos estos locales. O sea, es bastante interesante. Hubo, o sea, se proclamó la República y hubo un incremento de publicaciones. O sea, aquí tengo títulos de varias más, ¿no? Que se crean entre el 31 y el 35, ¿no? Luz, Nueva Vida, Febo, Vita, Biofilia, esa estaba muy guapa, Natura, esa estaba muy guapa también, era de Madrid, Gimnos, que esta de la valenciana, esta promocionaba la desnudez. Fue como un incremento que flipas. Llegó a ver incluso películas que promocionaban la desnudez y el estilo de vida vegetariano. Algunas de ellas fueron prohibidas por el gobernador civil de Cataluña junto con las películas de gángsters. Nunca he llegado a entender ¿por qué razón comparaban una cosa con otra? Os conocéis la revuelta de Casas Viejas, ¿no? Por ejemplo, en 1933, tal, una revuelta que fracasa en todo el estado menos en Casas Viejas, hasta que llega la Guardia de Asalto y se carga Muñoz de Peña. Pues en Casas Viejas, Peña de la que fue asesinada era Peña vegetariana. Y Casas Viejas era un punto bastante interesante, importante dentro de Andalucía de promoción del vegetarianismo. Esto lo investigó Mintz, que es el que tiene el mejor libro, yo creo, que se ha hecho sobre la revuelta de Casas Viejas. Y, o sea, que fue un momento, la revuelta fue un momento de ascensión bastante grande, ¿no? Pero bueno, después de la República llega la Guerra Civil. Y bueno, la Guerra Civil, pues bueno, tiene la vertiente mala, que es que se pierde y que pues todo lo que había conseguido el naturismo pues se va a la mierda de un plumazo, así de sencillo, pero tiene la parte buena en la que en el primer casi año de guerra, como sabéis, hay una revolución social, el anarquismo toma una parte importante de lo que es parte de Aragón, Cataluña, Valencia y algún punto así aislado de otros lugares dentro de la zona republicana, y la peña que está dentro del anarquismo, que es vegetariana, pone en práctica algunos de los valores que habían estado poniendo. Por ejemplo, las colectividades de Aragón, igual es el tema que os suena. Algunas eran vegetarianas, y en muchas de ellas, o en casi todas, se prohibió el consumo de alcohol, y en algunas incluso del café. Por ejemplo, se llegaron a hacer colonias agrarias. Había una en Sabadell, o cerca de Sabadell, por ejemplo, que hay un artículo de la revista Estudios. La revista Estudios y la revista Iniciales se siguen haciendo hasta el 37. Porque se quedan sin papel y porque en el 37 hay un cambio de política dentro de la zona republicana. Pero bueno, esto sigue habiendo, ¿no? Y hay una colonia, por ejemplo, en Sabadell, que proporciona el estilo naturista vegetariano, tal. Por ejemplo, la Columna de Hierro, una de las columnas más famosas de la milicia anarquista, igual os suena, de José Pellicer, que era valenciana, precisamente de esta columna. Pues había una sección dentro de la columna que eran todos chavales de veintipocos vegetarianos. O sea, era como la parte no mixta vegetariana, digamos, ¿no? De la columna, ¿no? Que estaban en combate, etcétera, por mucho que seguramente en la época se herían de ellos. También tiene también el problema, ¿no? De, yo qué sé, pues también en pues esa puente, por ejemplo, lo asesinan, ¿no? Cuando empieza la guerra civil, ¿no? Lo pillan en Vitoria, que estaba dentro de la zona fascista, lo asesinan también a los jóvenes de Maechu, que era donde era Isaac Puente, que eran un grupo de naturistas vegetarianos que seguían la obra de Isaac Puente, pero bueno, en fin, que también, bueno, también tuvo esta parte, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que muchas veces todo esto se hacía, como he dicho antes, desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no? Por ejemplo, pues en la Guerra Civil nadie se cuestionó dentro del anarquismo, casi nadie, utilizar caballería, utilizar estos abrigos ya cuando entraba el invierno y el otoño, ¿no? Que eran todos de cuero, ¿no? El uniforme de cuero de miliciano, que seguro que lo habéis visto en película, era de cuero, ¿no? Este chaqueta así, negra, era eso, era cuero. Había peña, por ejemplo, yo qué sé, Isaac Puente mismo, por ejemplo, era vegetariano, pero en 1935 le nombran jefe de los mataderos o algo así, no, de mataderos no, de un área del ayuntamiento de no me acuerdo dónde vive en ese momento, y le da el visto bueno a un matadero porque dice que ya reúne las consecuencias, le digo las consecuencias, lo que es necesario, ¿no? Para que sea todo higiénico, etc. En este momento había peña que estaba en contra de la tauromaquia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miguel de Unamuno, o Ney Eugenio Noel, pero esta peña no tenía nada de vegetariana. Gregorio Marañón, por ejemplo, cita en alguno de sus textos la primera experimentación animal que estaba viendo en este momento en Europa. En el Estado español todavía no había penas, ¿no? Esto ya aquí empieza ya a partir de los 70-80, en ese momento apenas había, pero se citaban textos, ¿no? Como algo útil, ¿no? O sea que, cabe que tampoco era, o sea, tampoco había ahí una peña antisemita ahí, o sea, en general no era tan así, ¿no? Pero bueno, pues sí que es cierto que la Guerra Civil se aprovechó y se pusieron en práctica algunas cosillas. ¿Veis alguna más que se me ha olvidado comentaros? Pero bueno, mira, justo tengo aquí un extracto, ¿no? Sobre la colonia esta de Sabadell. El próximo año seguirá plantando árboles frutales en la Masía. Esta colonia de Oriac, como otras que se van formando, está patrocinada por las asociaciones individualistas, anarquistas y naturistas, quienes estamos agradecidos por el apoyo que los sindicatos campesinos van prestando. Esta peña también, comida que salía de ahí, iba para el frente, evidentemente, al igual que las colectividades de Aragón, la comida va para el frente. Evidentemente luego pues también comían, yo qué sé, latas en conserva súper horribles que venían de Rusia, los soldados que eran de carne, pero bueno, que también servían para abastecer al ejército y a la milicia. Y bueno, se llegó incluso a promover que se dejara de hacer vino y se utilizara el agua para hacer mosto, ¿no? Para que eso fuera más sano y... porque bueno, estaba viendo que iba a haber una escasez. Tengo por aquí alguna cosilla, ¿no? Sobre... que claro, empezó a haber un problema de alimentación dentro de la zona republicana. Y hubo un momento que, quisiera o no la población, la carne desapareció. Y desaparecieron los gatos, las ciudades, las ratas y hasta los perros como animales de compañía, ¿no? Llegó a pasar esta movida, ¿no? Pero bueno. Y bueno, Frederica Monsen, que tampoco era una persona demasiado cercana a la teoría naturista, incluso la llegaba a criticar, pero no tan ultradestructivamente, aunque era una persona bastante casposa, es decir, en muchos niveles, sobre todo en materia sexual. Pero bueno, esta persona llegó a ser ministra de Sanidad y Seguridad Social, a ver si lo sabíais, y bueno, dentro de su agenda, ¿no?, pues intentó implementar cuestiones naturistas, ¿no? Y uno de los asesores que tenía, de Sanidad, creo, el secretario de Sanidad, era Félix Martí Báñez, que es un médico que os he citado antes, que era vegetariano también, que era naturista. Pero bueno, toda esta obra anarquista que os acabo de contar, en mayo del 37, aquí en Barcelona, se dan de tiros entre Esquerra Republicana, el Partido Comunista, o sea, los grupos más estalinistas progubernamentales, y, por otro lado, Peña de la CNT, Peña del POUM, y en ese momento la guerra civil da un giro completamente, y se decide que lo principal es ganar la guerra, que la revolución tiene que no estar para que la guerra se gane, y bueno, esto genera pues que la revista que os he comentado antes cierra, hay una represión impresionante del anarquismo, las colectividades de Aragón en agosto son asaltadas por Enrique Lister, que es un general del Partido Comunista, y bueno, pues toda esta obra, todo lo que podía haber avanzado del generalismo, la guerra civil, a partir de mayo se va a la mierda. Y bueno, luego se pierde la guerra civil. Pero bueno, normalmente, muchas veces la historia que estoy contando ahora acaba aquí, el 1 de abril del 39, ¿no? Cuando Franco declara que ya la guerra ha terminado y que han ganado. O sea, normalmente la historiografía acaba aquí, ¿no? Es como que ya no, como que ya la historia entre la liberación animal, el vegetarianismo y el anarquismo, como que ya no hubiera seguido. Por cierto, se me ha olvidado citar dos autores muy importantes, para que os recomiendo mucho si os interesa este tema, que son Eduard Masjoan, que creo que es profesor de una universidad de Barcelona, si no recuerdo mal, que tiene libros sobre este tema, y Josep María Rosselló, que es un historiador, que es de Alcoy, y no es casualidad que sea de Alcoy, Alcoy es una localidad de Alicante, Alcoy fue uno de los epicentros del naturismo vegetariano del Estado español, hasta el punto de que la última sociedad vegetariana que se legalizó después de la Guerra Civil fuera de Alcoy, porque ahí eso era un nido de anarquistas, además de asociación, o sea, todo el pueblo lo recordaba como un foco de revolucionarios, y bueno, que el resto se fueron legalizando, ¿no? Como en los 60, 70, está justo, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir la historia, evidentemente, como supongo que imagináis. El vegetarianismo en los primeros años de la posguerra, de verdad que era un tema tabú. O sea, decir que era vegetariano en los años 40 o 50 podría ser un sinónimo de acabar en el talego bajo la acusación de ser anarquista o judeo-masónico o marxista o lo que quiere inventarse el régimen en ese momento, ¿vale? Así que este tema fue tabú. Mogollón de gente de la que he citado comió talego durante mogollón de años, se tuvieron que exiliar, se fueron a Francia, alguna peña murió durante la Segunda Guerra Mundial luchando contra el nazismo. Antonio Maimón, por ejemplo, estuvo bastantes años en la cárcel en Valencia, lo he citado antes, ¿no? Vegetariana naturista, también feminista, más o menos, y bueno, que aquello fue un despropósito, ¿no? O sea, fue lo que he dicho antes, ¿no? Fue de repente un corte en todo lo que había podido promocionarse el vegetarianismo, tal, etcétera, corte absoluto y caída, picado completamente. No se volvió a hablar del vegetarianismo hasta los años 60, cuando empieza el rollo hippie en el Estado español, básicamente. Y cuando empieza a haber turismo, cuando el Spanish Different, ¿no? Del ministro de Turismo Fraga, y empieza a venir toda la. Todo el pues, mogollón de turistas, y empieza a plantearse la economía española con el turismo, con las consecuencias que hemos visto que tiene, pero también con alguna consecuencia pseudo positiva, como que empiezan a implementarse algunos valores que aquí eran tabús, empieza un poco a la población, empieza a tal. Y el vegetarianismo es uno de esos valores. Y aparte, en este momento, pues hay un giro de tuerca bastante importante, ¿no? Mientras aquí está el franquismo, a final de los 60, a principios de los 70, hay una radicalización dentro de algunos grupos. De las Bands of Mercy, ¿no? Que había en Inglaterra, ¿no? Que luchaban contra, bueno, contra la caza, otras movidas. Uno de estos grupos se radicaliza y crea el Animal Liberation Front. Y a partir de aquí ya, a partir del año 70 creo que es, se acuña el término especismo para describir, ¿no? La discriminación de humanos a animales no humanos. Y a partir de aquí ya empieza a hablarse ya con otro lenguaje, ¿no? Empieza a plantearse el tema de tener una dieta vegana, el tema tal, tiene una perspectiva más política y menos antropocéntrica y más pensando en los animales humanos. En este momento está Franco aquí todavía, quedan unos años para que se muera, en el 75 se muere. Y bueno, existe este momento magnánimo y casi revolucionario, ¿no?, que tiene lugar, que es la llamada transición. Es un periodo que se ha recuperado un montón desde la historiografía oficial para justificar en gran parte la mierda de régimen político que tenemos actualmente, ¿no?, el llamado régimen del 78, que justo es cuando se aprobó la Constitución, ¿no?, durante la transición. Pero también la transición fue un momento de ebullición social y política muy importante y muy fuerte. Y se debatió todo. O sea, todo es todo, ¿vale? O sea, tú lees publicaciones de la época y flipas. O sea, hubo un nivel de debate muy grande, ¿vale? Y el vegetarianismo fue uno de los debates. Si veis, por ejemplo, publicaciones, yo qué sé, y bueno, y el anarquismo vuelve a tener un auge, como no lo ha vuelto a tener jamás, ¿no? Bueno, la CNT vuelve a tener miles y miles y miles de militantes, luego eso se desinfló con el caso Scala, supongo que igual suena un poco esto, el caso que se inventó el Estado, bueno. Pero bueno, en ese momento hubo un auge del anarquismo impresionante. Tienen lugar las, pues yo qué sé, pues por ejemplo las Jornadas Libertarias de Barcelona de julio de 77. Este tema salía en periódicos otra vez. A ver, este tema había seguido saliendo durante el exilio, ¿vale? La CNT siguió existiendo con dos sedes en Burdeos y en Toulouse. Y si ves artículos y revistas y tal de la época esta del exilio, pues también se sigue debatiendo este tema, ¿vale? Pero bueno, pues se había quedado ahí, ¿no? Entonces, a que muere Franco, empieza la movida esta y vuelve otra vez a ser un tema importante. La Jornada Libertaria de 77 salió este tema del vegetarianismo otra vez y del naturismo se empezó a hablar de nuevo. Los ateneos libertarios, que empiezan a surgir como setas por toda Barcelona y Valencia y otros lugares, vuelven a hablar de vegetarianismo y vuelven a hablar de naturismo. Y vuelve a ser un tema muy importante. La revista Ajo Blanco, que como vuelvo a decir, la tenéis entera en el Pabellón de la República y en algún lugar más, en algún archivo, fue una revista súper importante de este momento, una revista libertaria, llegó a tener 100.000 o incluso 500.000 ejemplares, llegó a editar al mes, en las épocas buenas. Imaginad, o sea, ahora mismo editamos 1.000, imaginad a la cantidad de peña que llegaba a esta revista. Pues esta revista hizo un número especial solamente de naturismo, vegetarianismo, etcétera, creo que en el verano del 77. Y bueno, y fue un florecimiento de nuevo de los grupos naturistas, volvieron otra vez a existir, pues, se empezaron a legalizar, que ya venían de antes de morir Franco, asociaciones naturistas, de promoción del vegetarianismo, etc. Incluso llegó a haber una mani naturista en Barcelona, el 5 de noviembre de 1978, que según un artículo que he encontrado en la red, podéis encontrarlo, del País, hubo en torno a 30.000 personas, lo cual convertiría esta manifestación en una de las manifestaciones más grandes de la historia de Cataluña durante la transición, solo superada por algunas diadas y alguna mania antirrepresiva. O sea, de las más grandes, de verdad. Lo convocó la Asociación Naturista Vegetariana y el recorrido fue desde Metro Diagonal hasta la Ciudadela. Y bueno, el artículo pues comenta, la manifestación era una manifestación más politizada porque no he leído todos los artículos que hay de esa maní, pero he leído alguna fuente más, ¿vale? Y fue una manifestación bastante politizada, no solamente era naturismo y ya está. Había también, pues yo que sé, peña a favor de las bicicletas, en contra de los coches, peña en contra de las centrales nucleares. Aquí solamente citan eso y citan que estaba la Unión de Payesos diciendo que había que promover el consumo local. Pero también he encontrado otras fuentes en las que cuentan que había un mogollón de grupos anarquistas, mogollón de grupos ecologistas. Había incluso un grupo marica radical en ese momento, que he visto una foto que salen con la pancarta allí. O sea, había mogollón de peña del entorno radical, digamos, ¿no? Y bueno, la transición ya sabéis que gana pues la gente que hay ahora. Y bueno, la siguiente parte, que por cierto no me la he apuntado. Bueno, la digo de memoria. Pues nada, la siguiente parte pues empieza un poco, y ya la última, la que llega hasta la actualidad, digamos, en el momento en el que estamos un poco, porque bueno, sigue habiendo asociaciones vegetarianas en el Estado español activas. Sigue habiendo grupos naturistas, sigue habiendo teorías médicas, ¿no? El higienismo, por ejemplo, que es una teoría médica que bueno, he leído algún texto, ¿no?, durante el tema este del COVID, ¿no? Pero esa teoría médica sigue existiendo, ¿no?, y surge del naturismo. Pues sigue habiendo todo esto, ¿no? Pero en los años 80, en el Estado español, la cosa da un vuelco, ¿no? Empieza a hablarse de antiespecismo, empieza a hablarse de derechos animales. Creo que hay dos cambios muy importantes, ¿no?, que tienen que ver, ¿no? Es en la llegada de textos de Inglaterra, sobre todo, de un ámbito anglosajón, que empiezan a traducirse, y el vehículo mediante el cual se traducen es el punk. ¿no? Hay mucha peña dentro de Inglaterra, en los años 80. El punk en ese momento, pues había sido un poco destroyer también, tal, incluso muy especista. También estoy hablando de los años 70, a principios de los 80. Pero también hay una rama del punk que luego cristaliza lo que se llama el anarcopunk, que empieza a tener mucho interés, ¿no? En temas antiespecistas, etc. Y hay mucha relación entre peña punk de Inglaterra y peña punk de algunas ciudades del Estado español, en concreto de Madrid. Y bueno, hay gente, o sea, el punk fue muy importante en los años 80 y 90 ingleses, ¿no? Keith Phillips, que igual os suena, es una activista que asesinaron durante un boicot a unos camiones que transportaban animales no humanos, pues la persona era punky, por ejemplo, su madre también era punk. O sea, que había mucha peña punk, ¿no? Dentro del activismo antiespecista inglés. Y bueno, en ese momento, pues tiene unas personas concretas de Madrid que se juntan en torno a lo que será luego la distribuidora Fobia, no sé si a alguien de aquí le suena esta distribuidora, pues empiezan a traducir materiales de, bueno, de especialistas de Inglaterra, empiezan ya con el Frente de Mejor Animal, ¿vale? Ya directamente. Hay una entrevista que hicieron hace poco a Carlos, que es una de las personas que empezó el rollo antiespecista en Madrid, que estaba en Fobia también. La podéis encontrar en un canal de Ivo que se llama Lecturas Críticas, que lo hace un compa de Valencia, está muy guapo. Y bueno, habla de muchas cosas que voy a hablar ahora, habla Carlos, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se pide, pero bueno, es un compa libertario, antiespecista de Madrid. Y bueno, yo creo que el punto inicial en el que empieza el antiespecismo en el Estado español es Madrid. Corregidme si me equivoco, creo que Barcelona en ese momento estaba un poco distante de... O sea, Madrid fue como bastante... Yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando vine a Barcelona a vivir, en verano de 2009, pues recuerdo que me impactó bastante que en casi ningún centro que hubiera ocupado había carne, me encontraba carne, me parecía muy impactante porque en Madrid solamente uno o dos servían carne en ese momento y la peña era como, esto es notas que hacen, ¿no? Y aquí me impresionó bastante, ¿no? Creo que aquí en Barcelona llegó un poco más tarde, ¿no? El rollo de la liberación animal, lo que es el entorno de las ocupas, del boom, etcétera. Yo creo que llegó en torno al cambio de siglo, del 20 al 21. Pero en Madrid la cosa empezó ya en los años 80. Y Fobia fue un sello muy importante para entenderlo, y porque también esta peña distribuía a todas partes, ¿no? Carlos en la entrevista comenta, ¿no?, que les pedían un CD de cualquier cosa de que no tenía que ver con la liberación animal y... tener una báscula, miraban cuánto pesaba el CD y en la carta metían hasta llenar el peso que te exigía Correos para no cobrarte más, la llenaban de panfletos de liberación animal y la enviaban a todos los lugares recónditos del Estado español porque casi nadie distribuía mucho del material que distribuía esta peña, ¿no? Luego Fobia cambió de nombre, ahora se llama Víctimas del Progreso, Crímenes del Estado, ¿no? ¿Eso suena? Esta distribuidora, hasta hace mucho tiempo ponía, la última persona que queda distribuyendo, ponía en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid. Bueno, pues esta peña fue muy importante, a nivel de distribución, a nivel de visibilización. Crearon, dentro de lo que era la ley autónoma, libertaria y tal, crearon una especie de Frente de Liberación Animal de Madrid, aunque hicieron más de una cagada, y bueno, les medio pillaron y no les pasó nada, pero bueno, como que recuerdo una reflexión, ¿no?, que hacía Carlos en una charla que era... Pues eso, la sociedad vegetariana se crea en 1820 en Inglaterra. Y luego el libro de la liberación animal en 1970. Aquí nos habíamos saltado la parte anterior y habíamos ido directamente al Frente de Liberación Animal. Y claro, pues la cosa no terminó al principio, ¿no? Estoy hablando de finales del 80, ¿no? No terminó, pues creo que les pillaron intentando quemar la Plaza de Toros de Vistalegre, me parece, en Madrid o algo parecido. Y bueno, se relajaron un poco. Luego se metieron en. Aquí empieza, yo creo, la relación entre el antiespecismo y la ocupación. No, se meten en un centro social, el casi único centro social que hay en Madrid en ese momento, que es el centro social Minuesa. No sé si conocéis Madrid, por aquí estaba por Embajadores, estaba, ahora ya no existe. Y bueno, allí aparte era un grupo además de peña anarquista, muy en plan, muy ortodoxa, eran strike-age además, era peña vegana, o sea, era como peña super friki, se rían de ellos un montón, pero luego aparte les querían un montón porque trabajaban mucho y eso sí que les gustaba, eran muy en plan... muy dedicados. Y bueno, allí pues hicieron las primeras, pues yo qué sé, pues recuerdan, ¿no?, por ejemplo, que hacen el primer concierto sin cerveza y sirviendo todo vegano, ¿no? Y los punkis entran súper indignados, algunos queriéndoles pegar, o sea, cosas así, ¿no? Y bueno, este fue un gran parte del germen, ¿no?, de lo que luego empezó a ser, ¿no? Recuerdo de haber leído publicaciones libertarias, ¿no?, de Madrid, de mediados de los 90 para acá, ¿no? O de mediados de los 90 finales, ¿no? Empieza ya a salir un montón el tema antiespecista, ¿no? Incluso antes, y el mogollón de fanzines punkis, el mogollón de, yo sé, en la revista principal del área autónoma de Madrid, ¿no? Que era la revista Sabotaje, pues te plantan un dossier entero, ¿no? Sobre liberación animal, ¿no? En el año 89 o el 90, me parece. O sea, como que empieza ya, el tema cada vez empieza en crescendo, ¿no? Yo que sé, colectivos súper importantes, ¿no? Que hubo en Madrid en la época, ¿no? Como con la Coordinadora Libertaria de Madrid, ¿no? Por ejemplo, pues de repente te plantan en su revista un artículo a favor de la liberación animal, ¿no? Y ahí empieza, pues eso, empieza a ser ya un tema bastante importante, ¿no? Cada vez empieza a haber más peña. Como he dicho antes, ¿no? Ha habido una ruptura, ¿no? A raíz de la Guerra Civil y el franquismo, ¿no? Si no hubiera habido la Guerra Civil y el franquismo, podríamos hacer historia de ficción, pero probablemente habría habido un relevo bastante interesante entre el anarquismo de los años 20 y 30 y los postulados del Frente de Liberación Animal y del antiespecismo de los años 70, pero bueno, pasó lo que pasó aquí y eso no ocurrió. Aquí, de repente, vuelve a haber peña, movimiento de peña anarquista que pasa completamente del tema antiespecista y de repente empieza a haber cada vez más compis, cada vez más peña anarca, cada vez tal, que empiezan a hacer antiespecistas, empieza a haber los primeros grupos de liberación animal que se autodenominan antiespecistas, justo en ese momento se crea también en Madrid ALA, Alternativa por la Liberación Animal, y bueno, luego se crean más asociaciones, ¿no? Que también un poco recogiendo el testigo de ALA, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y bueno, ahí ya, pues lo que sea, ya entraríamos en la actualidad, en las actualidades de los últimos 20 años, que es una cantidad infinita de colectivos. Intento explicar un poco el origen, que creo yo que es en los años 90 Madrid, aunque evidentemente en otros territorios del Estado pues también hubo peña también, en Valencia, por ejemplo, pues que en el Casal Popular de Valencia, pues también ese tema se debatió en los 90, pues me lo ha contado Peña. En Barcelona también probablemente se debatiría, aunque no tengo constancia, pero me imagino que seguro que sí. Y, o sea que, en cada territorio tal, pero yo creo que el germen estuvo en Madrid a mediados de los 80, ¿vale? Entró en el 85, cuando se crea Fobia. Y luego lo que ha habido en los últimos 20 años, pues es un auge impresionante, ¿no? Pues mogollón de centros sociales ocupados, que ya pues, que no es que haya alternativa vegana, es que es todo vegano, y si no es todo vegano, pues ahí hay un lobby antiespecista que te envía mensajes al correo del, lo digo porque lo he hecho yo también, ¿vale? Al correo del social, no viváis carne, no hagáis barbacoas. Así que, y ha habido conflictos derivados de ellos, y ha habido, pues eso, pues, acciones, ha habido un auge también de los santuarios, también ha empezado a haber santuarios regidos bajo principios libertarios, etc. Ha habido pues mogollón de centros sociales que se han ocupado ya directamente por Peña, que era antiespecista, ha habido mogollón de colectivos, ¿no? Creo que la Asamblea Antiespecista de Madrid, por ejemplo, que se crea en el 2009, 2010, me parece, pues creo que marca también una línea bastante importante, ¿no? De combinar lucha antiespecista con postulados libertarios. Luego también en los últimos 5 años ha habido bastante intentos, ¿no? de cercanía entre antiespecismo y otras luchas, ¿no? Que el anarquismo también, creo que el anarquismo ha servido de aglutinante muy importante, ¿no? Creo, como conclusión, porque ya estoy acabando, como conclusión diría que el anarquismo ha sido una fuerza histórica que ha promocionado a nivel cultural el vegetarianismo, como que sembró muchas de las semillas que luego pudieron ir floreciendo, incluso han llegado a florecer incluso después del franquismo, y creo que también en los últimos años, sobre todo, en los últimos 10-20, el anarquismo ha servido de aglutinante para conectar una lucha que la verdad es que a veces me ha parecido muy egocéntrica, ¿no? Algunos colectivos, mejor dicho, más que la lucha, algunos colectivos, por desgracia, más representantes, lo cual me ha hecho alejarme algunas veces de dedicar mucho de mi tiempo al antiespecismo, ¿no? De estar solamente centrados en el antiespecismo como que es lo principal, obviando otras opresiones, otras luchas que también favorecerían al antiespecismo, porque mucha peña se pira de muchos colectivos porque sufre racismo, o sufre machismo, o sufre transfobia, etcétera, ¿no? Pero en los últimos 5 años sí que ha habido como algunos acercamientos bastante importantes, ¿no? Entre muchas de estas luchas, ¿no? Entre el ecologismo, entre el transfeminismo, entre el antirracismo, etcétera. Se ha dado voz a peña que sufría esas opresiones, que también era antiespecista, y creo que el anarquismo, repito, creo que ha sido una aglutinante bastante importante en esto. Y bueno, creo que con esto ya acabo. Pero bueno, que si queréis hacer alguna pregunta, creo que no me he dejado nada en el tintero. Y bueno, todo lo que he dicho, evidentemente, puede estar sometido a crítica, porque tampoco soy experto profesional en este tema y puede que me haya dejado algo, ¿vale? Pero bueno, ahí está. En una jaula nacerá, en esa misma morirá, le sacarán para torturar. a base de palos aprenderás cómo sacar una sonrisa a las familias que pagarán por ver la función de su sucio negocio hecho con tristeza animal. Un paso al frente de los valientes, esos que dicen que viven decente, que no los maltratan en la enseñanza y que los tratan con ternura. Es salvaje el animal que intentas domesticar. Un tigre mordió un payaso y la venganza fue un disparo. Acabamos de escuchar Descarrila, ¿cómo se llama la canción? Había una vez, ¿cierto? Claro, es que no me llegaba, estaba tapándome, he tenido que girar la pantalla y estaba tapándome la luz, el nombre justo. Bueno, que espero que os haya gustado la charla. El plan que antes hemos olvidado, o sea, que había olvidado el nombre, es el IRRA, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur. Y este tema, como decían en la charla, se ha empezado a hablar gracias a que grupos anarquistas en las ciudades y en el campo, pueblos originarios que han establecido en algunos momentos una alianza, han empezado a visibilizarlo, ¿no? Porque en todos estos países, que como todos los países están vendidos al gran capital, pues temas que, como movidas como esta, pues se tapan a la mayor parte de la población. Y bueno, vamos a pasar a leer. Bueno, también decir. Sí. Tengo el micro abierto. Siempre me pasa lo mismo. Sí, sí, pero está un poco bajito. Dale, dale, dale. Es que como no me oigo por el... Perdón. Bueno, pues... bueno, también sabemos que... Bueno, también sabemos, tú estuviste allí, pero como me has contado antes, que la gente de Almas Veganas también hizo ahí una charla. Y bueno, como que nunca sabemos si... es mejor o peor por dar difusión a este tipo de cosas, ¿no? Como dar bombo o ignorar, no sabemos lo que es lo mejor, pero bueno, que en verdad lo hemos estado hablando aquí, Piro y yo, y queríamos pues mandar un abrazo muy fuerte a toda la peña de almas veganas que estamos viendo en las redes todo el ciberbullying este que están sufriendo de acoso, de insultos por parte de un montón de peña machi, y luego incluso gente también que parece como que... Yo a veces cotilleo un poco por Facebook a ver quién es cada gente, ¿no? Y claro, muchas veces es gente random que bueno, que llevan ya por lo menos un año desde que hicieron el vídeo ese que se hizo viral, ¿no? Y incluso es gente como de izquierdas, ¿no? O cosas así también, mucha gente entre ella. Pero bueno, la mayoría, lo que les une como buenos hermanos es que son unos machis, básicamente, sus comentarios son lo peor. Y nada, queríamos enviarles un fuerte abrazo, mucho ánimo, que yo luego me fijo, tenéis muchos más likes que dislikes, ¿no? Y que comentarios horribles, cada vez hay menos y bueno, que mucho ánimo. Habrá que hablar en algún momento, ¿no? En Siento Furia y en otros lados, toda esta deriva reaccionaria que está teniendo buena parte de la izquierda del mundo teóricamente disidente, ¿no? Diciendo que todo lo que no es la gran lucha es posmodernismo, ¿no? Uh-huh. Y la liberación animal está ahora en... junto con... Ahora, la liberación animal también es posmoderna, ¿no? Claramente que es posmoderna, Jordi, obviamente. Bueno, pues aquí nosotras, que somos muy posmodernas. Total. Estamos en las dos, además. Además es como... Siempre me hace gracia lo de posmoderno como insulto, porque es como... No me lo vivo así, pero bueno, será como marica y todas esas cosas. Hay que reapropiarse de lo que nos dicen, de supuestos insultos. Creo que sí que alguna vez hemos hablado de este tipo de cosas, pero molaría a lo mejor sí dedicarlo ahora que lo has dicho. Sí, pero el contexto guay. Ha cambiado completamente. Ajá. Es muy turbio lo que está pasando ahora. Por eso no me sorprende lo que dices, que haya peña así de entornos alternativos criticando a esta peña. Porque ahora todo esto también es el liberación animal, el transfeminismo, tal, todo esto ahora son escollos para la lucha verdadera. Bueno, en el momento en el que he visto a Santiago Abascal defendiendo supuestamente a los gays de repente, como esa vez que patino, yo ya me creo cualquier cosa. Yo estoy traumatizado desde entonces, ¿eh? En fin, pues eso, mucho ánimo, lo vuelvo a decir, y muchos, muchos besos a la peña de Almas Veganas. Y que miréis sus redes sociales porque cuelgan ahí todo lo que hacen y vídeos así bastante... también interesante sobre la industria animal. Si podéis, les donéis dinero y si queréis ir a echar un cable también. Lo dijeron en la charla. Sí. Pues vamos a dar difusión de cosas que nos han llegado al email de Radio Malva, que repetimos por si alguien no lo sabe aún, que es radiomalva.tofuria@bastardi.net. Y queríamos dar difusión pues eso, a cosas que nos han llegado. Entonces, la gente de Lauredal, que es una editorial antiespecista y antiopresión, ha sacado un fanzine nuevo que se llama Género Neutro y Lenguaje Inclusivo. Otra cosa que pica bastante en las redes, también, total, he de decir. Es muy posmo eso, sí. Es súper posmo y creo que es lo más, el top de lo posmo. Y bueno, nos han dejado un pequeño texto que dice: este fanzine tiene como propósito la difusión de la utilización del género neutro en la lengua castellana. Tememos que el lenguaje utilizado por les activistas en algún momento deje atrás a personas que no hayan podido seguir el ritmo de los cambios o que no tengan un dominio perfecto de esta lengua. Así que esta es nuestra humilde aportación a mantenerlo fácil y accesible. La segunda edición ha sido realizada con la indispensable ayuda de Mad, @transnobinarie, creemos que es la dirección de Instagram o de alguna red social, por la @. Algunos cambios respecto a la primera edición es que hemos añadido nada menos que 8 páginas más, desarrollando más la teoría, incluyendo 3 ilustraciones nuevas de Aru Borrego, añadiendo alguna sección nueva y ampliando algunos cuadros. Entonces tenéis lauredalediciones.noblogs.org, donde lo podéis descargar en PDF. Además, y está súper chula las ilustraciones. Total. Si buscáis en YouTube el nombre del fanzine, os aparecerá la charla que dieron. Ah, la presentación, ¿no? Exacto. Está muy guapa, dura una hora y pico y mola bastante. Es el canal de YouTube de... De Pichifest. De Pichifest, exacto. youtube.com/Pichifest. Bueno, y bueno, también la Asamblea Antiespecista de Madrid. Esto que estamos leyendo ahora es de cuando el confinamiento, ¿eh? Porque no hemos podido hasta ahora sacar un espacio en Dofuria para comentarlo, ¿no? Pero bueno, la Asamblea Antiespecista de Madrid nos hizo llegar un texto muy guapo que han escrito llamado Violencias, Protección y Apariencias en Maltrato Animal en el Código Penal, en formato fanzine y tal. Está bastante guapo, yo ya me lo leí, la verdad es que son reflexiones muy guapas para desmitificar todo este rollito de reivindicar al Estado, ¿no? Que endurezca las penas por maltrato animal, todos los problemas que conlleva para los propios animales no humanos y para la gente humana también, y para todo. Porque, en fin, la cárcel, ya sabemos, y la punición de origen cristiano, pues no sirven para nada más que para perpetuar el poder y sinómicas de mierda. Además es que es un tema tan peliagudo, ¿no? Porque creo que alguna vez lo hemos comentado en Tofuria, ¿no? Cuando venían a la Mandrágora a recoger firmas para que se introduzca el maltrato animal en el Código Penal, era muy difícil hacer que, o sea, como que lo primero que te decían, ah, vale, entonces estás a favor del maltrato. Y era como, a ver, es un poco más complejo que todo eso. Todo lo que sea favorecer el Código Penal es que no lo vamos a firmar, y creo que el debate debe ser mucho más complejo que ese, ¿no? Guay, pues lo podréis leer. Supongo que lo vamos a colgar también en el blog de la radio, ¿no? Sí, sí. Radiomalva.org. ¿Y más cositas? Bueno, leo la sinopsis. Perdón. Desde hace algunos años, una de las reivindicaciones más extendidas en el entorno animalista es la inclusión del delito de maltrato animal en el Código Penal y la consiguiente aplicación de penas de prisión por este delito. Esta demanda se ha convertido en un auténtico eslogan y no es difícil escuchar el cántico Maltrato Animal en el Código Penal en prácticamente cualquier convocatoria de carácter animalista. Pensamos que es un tema complejo sobre el que hemos visto la necesidad de debatir a nivel interno. Ahora nos gustaría compartir nuestras reflexiones con la intención de promover y aportar en un debate más amplio sobre este tema. De verdad que lo he leído y está muy guapo, ¿eh? Os lo recomiendo mucho. Pues lo colgaremos en nuestras redes. Ay, perdón. Y otra cosa que nos llega desde Madrid es un texto que dijimos de leerlo ahora mismo. Y es de una, pone, difusión urgente sobre el exterminio de cotorras en Madrid. Nos escriben, hola, en Madrid capital a principios de 2020 se anunció el lanzamiento desde el área de gobierno de medio ambiente y movilidad de un contrato de 3 millones de euros para exterminar 12.000 de las 13.000 cotorras argentinas y de Kramer censadas en la capital. El 15 de junio de 2020 se publica el pliego de prescripciones técnicas donde se indica el control de puestas para todos los nidos censados, así como la captura de individuos, sea con trampeo en nidos, con jaula trampa, incluso el uso de carabina de aire comprimido u otro método que el licitador considere adecuado. Una vez vaciado un nido de sus habitantes, se procederá a su apeo. El destino de ejemplares capturados, sean adultos o pollos, será su sacrificio. La medida de dotación económica por cotorra sale en este contrato a unos 270 euros. La gestión ética sin sacrificio para esterilización supondría en torno a 30 euros por individuo. El resto se destinaría al método de captura, al parafinado y otras acciones no letales de control. Si bien la legislación no permite la reintroducción de estos animales al medio natural tras su captura, puede solicitarse a la consejería competente excepción para el control ético de parejas no fértiles. La gestión ética de cotorras argentinas se basa en el parafinado de huevos en temporada de cría, el vasectomizado in situ de machos y marcaje de ambos sexos. Solicitamos que Madrid invierta este mismo dinero público en gestión ética que controle y disminuya la población de cotorras, pero sin muerte de sus individuos. Madrid, que lleva más de 30 años ignorando este asunto y esta negligencia administrativa, nos sitúa en esta situación actual en la que las aves no han de pagar con su vida. Se ha de actuar, pero de manera ética, como exige la mayoría de la población. Por todo lo anterior, exigimos al Ayuntamiento de Madrid paralice las gestiones del actual pliego de condiciones y prepare un alternativo sin sacrificio que sea ético de principio a fin. Más info en cotorrasmadrid@gmail.com, es el email que han puesto de contacto. Muy bien. Y nada, ya para acabar, pues nos ha llegado esta última semana otro mail de esta buena gente de Lauredal Ediciones. Y bueno, en este caso todavía no hemos podido leerlo, ¿no? Pero bueno, ya que no, ya que sé, pues a saber cuándo volvemos a tener este espacio de lo que nos envían, pues bueno, vamos a reseñar que han editado un fanzine llamado Amoxicilina y Hierro, la industria porcina desde dentro. Nos ha enviado lo siguiente. Os escribimos para informaros que acabamos de publicar un fanzine, Amoxicilina y Hierro, cuyo objetivo es dar a conocer el horror y el sufrimiento que provocan las granjas intensivas porcinas. Un tema corajoso está saliendo bastante, ¿no? Por el tema de los rebrotes del COVID, precisamente. En el fanzine se intercalan testimonios de una persona anónima que ha trabajado parte de su vida en una de estas granjas y textos propios en los que se describe cómo son estos centros de explotación, cómo operan y el infierno que suponen para miles de millones de cerdes. Es una lectura dura, pero necesaria. Así que nada, nos comentan que bueno, pues lo tenéis también en fanzine gratuito, también vamos a subirlo al blog de Radio Malva. Y también que podéis adquirirlo también. Su blog ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pero bueno, recordemos loguredalediciones.noblogs.org. Y hasta aquí el programa de Tofuria. Pues sí, temático antiespecista. También me gusta cuando hacemos temáticos antiespecistas. Es decir, que no hacemos pocos, pero siempre tengo la sensación de que hacemos menos. Ya, total. Porque nos puede el mariconeo y... Y porque es más sencillo también el mariconeo. Y pues eso, muchas gracias a la gente que nos escribís, intentamos dar difusión a todo lo que, tanto por aquí en directo y luego en podcast retransmitido y luego en Facebook y el blog de la radio, perdón. Y recordamos que es radiomalva.tofuria@pastardi.net si nos queréis enviar convocatorias o incluso... Si nos queréis pedir que hablemos de algo que pensáis que tenemos algo de idea. Aunque a veces parece que hablamos sin tener mucha. Y... Que igual no tenemos. Pero bueno, antes de irnos, sí que quería recomendar dos programas de radio que creo que todavía no los he recomendado. Uno se llama El contagio de la revuelta. Lo hacen en una villa de Chile. Y lo conozco porque me entrevistaron en junio durante el orgullo ahí, pero he escuchado varios programas más y recomiendo encarecidamente el programa en el que me entrevistaron más que por mi entrevista, porque entrevistaron a una persona trans que es mapuche. Y la entrevista mola un montón y, hostia, habla de tema de una perspectiva de este tema que muchas veces no la contemplamos. Ah, pues que podríamos también colgar el... Sí, ¿el link? Lo ponemos. Y os recomiendo, porque justo estos días he estado escuchando los últimos programas, Lluvia con truenos, no sé si tú lo escuchas. Sí. Lo rodeamos en Radio Malva, pero es que justo en el último programa hablaron de que sigue todavía la campaña de lo de las cotorras. Y es una peña muy guay y muy maravillosa de Madrid, quien lo hace, y, o sea, tenéis que escuchar ese programa. Es sobre antiespecismo. Pues nada, os dejamos con la última canción. ¿Qué vamos a escuchar? Que es de Troika, una banda de punk de Madrid, que es Pelean por una vida, una canción también antiespecista. Siempre que ponemos canciones, el tema es antiespecismo, intentamos que la gente que cante sean personas, no hombres cisetero. Y bueno, lo hemos conseguido, una vez más. Pues nada, allí va, y un abrazo a Maddy, que está de vacaciones bajo la lluvia dentro de una furgoneta. ¡Ánimo! ¡Ay, qué temazo! ¿Qué digo? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo también? ¡Qué planazo! Hasta luego. Adiós a todo el mundo. ¡Muérete!